momentos que me he sentido mal por actuar como actuaba era cuando tú volvías y no volvía otra persona. Es que es en el único momento de la frase que me has dicho, es en el único momento que lo he sentido. O sea, mientras estaba en la estancia entre semana en la casa, tú a lo mejor lo habrás notado, pero yo no lo he notado de la misma manera. Yo solo lo he notado en cuanto os vais dos, o sea, ya no cuando os vais cuatro, es que cuando os habéis ido dos personas y no he podido alegrarme de que tú vuelvas. Ahí es cuando yo me he sentido de esa manera, solo ahí. Igor, solo ahí, te lo digo. Si tú lo has, de verdad, que si tú lo has sentido, si tú lo has sentido en el diario. No, pero sabes, no era más de que yo a lo mejor tenía mi rutina montada. Para mí, por ejemplo, no lo sé. Y te digo de verdad, o sea, si te digo las cosas, no le busques. Ya, no, no le busques, si yo no le busco. No, lo que te voy a decir ahora, no le busques tres pies porque no tiene nada. O sea, no me he sentido mal contigo para nada en ese aspecto, pero yo sé que tú has estado, el tiempo que yo estaba aquí, en medio de conversaciones o en conversaciones en las que yo no estaba en buen lugar. En las que, sin que tú participaras o sí, que eso ya me da lo mismo, y mi opinión la tengo clara al respecto, pero estabas en un lado en el que yo no estaba bien. Uh-huh. Y si se podía decir algo malo, digo, se decía. Y si se podía opinar mal de él, se decía. Si se podía dar una opinión, se decía. Y yo te sentía ahí y no te sentía conmigo. A eso es a lo que me refiero. Que no he sentido ninguna cosa mala sobre ti, desde luego. No, es que para mí eres una persona especial. No, es que no. Para mí eres. Para mí eres no. Y yo sé, y te lo he dicho antes. Bueno. Yo sé que hay una serie de personas. Pero claro, que van a ser colegas, y yo sé que hay una serie de personas que se demostrarán.